¿Te gusta ir a la plaza, Luca? Sí. ¿A qué? Andar en bici. ¿Te gusta ir a la plaza, Facu? Sí. ¿A qué? A estar con mis amigos. ¿Te gusta ir a la plaza, Fío? Sí. ¿A qué? A estar con mis amigos. ¿A vos te gusta tener libertad, Facu? Sí. ¿A vos te gusta tener libertad, Luca? Sí. ¿A vos te gusta tener libertad, Fío? Sí.